Tener una página web es egocéntrico, un blog egocéntrico, Facebook es egocéntrico, mail egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos sin luz? Pero la... Programa, señoras y señores. ¿Volvió? Programa número 10. Es él. De la segunda temporada de Egocéntrico. Arriba las palmas. ¡Bravo! Arriba las palmas o te mato. Señoras y señores, hemos llegado a una nueva instancia, a un nuevo momento. No te emociones. No te emociones. No lloren. No, no se quiebren en sus livings. Hoy ha venido, además de toda la el staff, ese staff que está presente domingo a domingo, ha venido el olvidado integrante de la primera temporada y parte de la segunda, Tomás Dikoski. ¡Bravo! Respondió al llamado. Ya vamos a tener que hablar. Saludamos a los 8 oyentes que ya están enganchados. Por el momento. Cuando yo empecé, había 2 oyentes nada más. Por el momento, yo te voy a decir, Dikoski, que han cambiado mucho las cosas en esta radio. Todo el tiempo que no has estado presente aquí. Siguieron bien ustedes, los veo bien, por suerte. Se ha cambiado totalmente la radio. Está el señor Day Morinelli también, que va a hablar hoy de deporte. Muchas novedades. Muchas novedades. Muchas. Está el cocinegro invitado también. Bienvenido, oyente número 9. Está el cocinegro que trajo un invitado en el día de hoy también. Así que un aplauso para él. ¡Bravo, negro invitado! Nos estarán comentando luego acerca de una nueva tendencia culinaria. Una tendencia de alimentación. Muy interesante. ¿De las que siempre? De las que siempre trae. De las que acostumbra el negro aquí. Tengo también una cantidad inusitada de novedades para todos ustedes. Eso porque no viniste el domingo pasado. El domingo pasado... Qué bien que está hablando, ¿eh? Quiero decir, qué palabra tiene. Viste la soltura. Qué vocabulario. Y fuma mientras, es increíble. Fuma, toma mate, hace todo. El domingo pasado yo estuve de viaje de relax por las costas argentinas. Solo, ya empiezo a preguntar, yo no puedo. Solo, acompañado. Fui acompañado. Y cuando estaba regresando, yo había dejado un programa preparado. Porque uno tiene que estar preparado siempre. Siempre. Y en el camino de regreso se me rompe el vehículo bomba de nafta en la ciudad de Dolores. ¿Fue en kayak? No llevé el kayak, no. Y en la ciudad de Dolores quedé una noche atorado. Le quedé. La quedó. Sin embargo, escuché el programa. Escuché el programa. ¿Cómo hizo? ¿Vos sabés que me mandaba mensaje desde allá? Qué policía, ¿eh? Sí, me decía, estoy escuchando. Hagan esto, hagan aquello. Así no. Mandá separador. No, trataba de apoyar desde se mandó una cagada, se mandó una cagada. Y el responsable de toda la organización, entonces, era el... Todo quedó en manos del señor Pulpo, que hoy vuelve a sus funciones de operador. ¡Bravo, Pulpo! El domingo pasado fue más Pulpo que nunca. Ya le podés sacar el cargo, ya directamente le podés sacar el puesto, ¿no? Está, cerruchó pisos. Cerruchó medio piso. ¿Sentís que tambalea lo que hay abajo tuyo? ¿Te sentís más...? Está movedizo, la silla está movediza. La juventud viene así, ¿viste? Ve 2 pesos y va para adelante. Y va para adelante. Es increíble. El éxito, que nula la vista. Bueno, impecablemente han llevado los 10 mejores momentos de la primera temporada. Estuve entonces como ahí. Programa, estuviste en el recordatorio. Fueron pasando el dentista, pasó el dentista y estaba ahí tu voz. Yo escuchaba. Sí. Tengo un dolor, tengo mal la muela. No sé si hoy vamos a ir o lo que sea, pero estoy mal con una muela atrás. La gente pudo disfrutarlo. Otra cosa que hay en el programa hoy, mira, yo te voy a decir más o menos para aclararte cuál es el panorama. Ya hay 12 oyentes, bienvenido el número 12, 10, 11 y 12. Qué bien el rating, eso subió mucho. Se viene un récord. Pero quiero decirles que todavía creo que somos más acá adentro que del otro lado. Por cada IP puede haber una familia entera hasta 12, escuchando, hasta ¿no? 12 personas. Pero si solamente tenemos en cuenta las IP que están conectadas, somos casi más de este lado. ¿Por qué? Porque hoy viene a tocar un grupo de música brasileña. Ah, muy bien. Todo el estudio se viste de gala para recibir a Mistura de Manda, un cuarteto en este momento, que acaba de grabar su primer CD. Muy bien. Con lloros propios y ajenos. lloros. Sí, no entendí, yo me quedé afuera, pero no quise. Y voy a decir, voy a aclarar, no. Después vamos a hablar más o menos de la música, de dónde viene y cómo es la, ¿cómo es la cuestión? Si hay un culo, una negra. No, no, no, es música, es una música especial, es una música de suburbano riojaneirense. Venía, decía que venía hablando bien y no, no más. Dando fruta. Suburbano riojaneirense, sí, no sé si se suburbio dice de así. De Río de Janeiro. De la tal cual. De los suburbios. Nace por el puerto. Hace unos 100 años ya, ciento y pico de años ya esa música. Ah, mierda. Muy elaborada, una cosa, yo digo, se viste de gala pues todo acústico. Guitarra, cavaquinho, pandeiro, piano acústico ese que tienen ahí detrás. Ah, muy bien. Acá el estudio Gorcéntrico goza de... Bueno, ¿verdad que un piano de cola en un estudio de radio es algo que nunca vi? Nunca vi. Yo me puse el vestido rojo para ponerme arriba del piano como Michelle Pfeiffer. Le queda bien el vestido rojo, un poco ajustado arriba, ¿no? Vino de gala él también. Me hubieras dicho, yo no venía en jogging, pero bueno, como no me avisaste. Pero bueno, vos tampoco me avisaste. Vamos, Me gusta vos la tampoco interna, me avisaste. Bueno, si no venía hace tanto, pero tenía no que venir de sorpresa, para generar más impacto. Esta casa está siempre abierta para todos los que quieran venir y aportar. Exacto. Hay una sección nueva para los chicos. Una sección ¿los que pequeñinos? Sí, los pequeñinos que no tenían su lugar en este programa, bien, ahora lo tienen. El sapo Pepe. Viene, es ver, otro, no. Bueno, es como una con una tendencia extraña. Sapo Perino. Es una tendencia extraña, pero ya lo van a... No, bueno. Y la innovación más grande que jamás se haya visto en la radio web mundial. ¡Bravo! Seguramente los viejos oyentes de este programa estarán viendo el portal de Gorcéntrico Web. No. Totalmente renovado. Ah. Cambiamos de. El portal en este momento presenta entonces dos pantallas: una superior y una inferior. Qué bien que está hablando, no puedo parar de decir. La pantalla superior muestra en este momento. ¿Vieron la señal de ajuste de los televisores? Sí, sí. La de la rayita muestra de colores. Una señal de ajuste que dice Egorcéntrico, ¿no? Una señal de ajuste. Y abajo, el viejo y conocido Ustream. Aguante, Ustream. El de siempre, que es para escuchar nuestro servidor que domingo a domingo nos permite enviar la señal. Ahí apreté play, ¿no? Ya no. Está todo en play. Está automatizado para que se ponga en play solo. O sea, usted lo que es la tecnología. Entra en la página web y ya tiene esos dos. ¿Para qué sirve el Ustream? Obviamente para escuchar la radio, como siempre. ¿Para qué sirve la pantalla superior? ¿Para qué? Lo van a saber ahora. En breve. Nah. Hay cámaras, yo sé cámaras, me tengo que ir deliberadamente. No hay cámaras, no va a haber cámaras. No hay cámaras. Creo que no. Lo que le voy a decir es que a partir de este momento vamos a inaugurar un momento en el programa que no solamente es radio, sino que es per se la expresión máxime de la radio web. ¡Bravo! ¿Qué es? Que me lo explique, no entendí nada. ¿Qué va a pasar? Una maravilla. Va a pasar algo en esa pantalla superior que jamás se vio nunca. Lo voy a repetir en la radio web argentina, algo que no... En la radio web mundial, diría yo. No lo he visto, pero yo quiero que esto quede en claro. Investigaste bien en todas las radios, porque ahora seguro que va a venir uno a decir, yo ya lo vi, mi amigo en Japón. No, no, no. Tiene una radio que la hace él desde su casa. No, no, no. Yo digo, estas herramientas nos ayudan a ser más creativos y las tenemos, las hemos utilizado y están en pos de... Una más mejor radio. De superación... Pará. De superación radiofónica. Necesito que digas bien. Bien. Bien. Ahora sí. Estoy eliminando de a poco esas muletillas, ¿eh? Yo te lo voy a hacer acordar siempre. Bien. ¿Sabes lo que habría que hacer? Vas a ampliar. Van a ampliar. Hay que armar una piecita con todos los errores, con todas las muletillas para marcárselo. Tres cosas son las 20 y 11 aquí y en este momento que estamos en vivo. Pero uno sabe que el programa se puede escuchar en cualquier momento. Siguen subiéndose los programas grabados. Hoy puede ser 25 de mayo y yo estoy escuchando esto. Sí, tal cual, porque es el Bicentenario. Usted no tenía nada mejor que hacer que escuchar Egorcéntrico, entonces se lo puso, puede hacerlo. El no me lo puedo sacar. Si me puede preparar o guardar 5 minutos de la grilla en el momento que quiera. 5 minutos de la grilla son para usted. Bien, me lo dejan espacio en blanco, no le ponga título, nada. Nada. Usted viene y dice lo que ahora quiere. Ahora me voy con una virome a ver qué produce. Cuánta creatividad. Bueno, tenemos acá un concurso que usted no participó del concurso cuando empezó. ¿Puedo participar? Ahora sí puede participar. Bien. Y el concurso se llama... Yo estoy buscando un viaje a Sudáfrica. Tiro... ¿Es eso? Yo también estoy buscando. Todos están buscando. Abrimos una cuenta acá, pero creo que 20 mangos aportaron. ¿Alguien depositó algo? Sí, sí. 20 guitas. No sabemos si eran 50, no 50 guitas de centavos o de pesos, o no sabemos. Pero el gordo había... puesto 20 guitas para el viaje al mundial de Mirá que estamos cerca, bien. Chicos, estamos acá a la estamos fecha. Cada vez más cerca. Ahora vamos a hablar de eso, vamos a hablar del campeonato local, vamos a hablar de tantas noticias de deporte que hay preparadas. Estudiantes, digo, el estudiantes? Concurso el concurso campeón argentino, creo. Tiro, se llama Tiro al Facho. Me gustó. No sé si ya me gustó. Ya lo había conocido, pero nosotros damos indicios de un personaje. Puede ser de mundial, puede ser argentino. Siempre facho. Facho. Sí, nosotros vamos tirando y la gente después al final del programa arriesga en Facebook. Va tirando. Y el que pega gana moralmente. Me gusta mucho. Ya salió George Rocole. W. Bush en el primer programa porque era como empezar, tampoco digamos, obvio, ¿no? Pero bueno, bien. Era, claro, era para empezar, para que todo el mundo se dé cuenta. Margaret Thatcher, bien. En el segundo programa pusimos a Bloomberg como facho y la gente lo sacó. Sí. Y el tercer programa fue el que pasó. ¿Quiere arriesgar? Sí, pero arriesgar. Mauricio no lo puso. No, todavía no. Es Ricardo Iorio. De la semana pasada. Ese facho bien, facho del asado y el cuchillo. Esta semana. Facho de facón. Esta semana tenemos el que tienen que adivinar en el día de hoy. Que yo ya lo tiene, ya está ahí. Digo que tiene entre 40 y 50 años. Primer pista, entre 40 y... Hay muchos fachos igual. Hay mucho. Y es de nacionalidad argentina. Bueno, es un facho nacional. Nos redujo a 3, 4 millones de personas, nada más. Nada, no sé si tampoco, ¿eh? Yo creo que hay más. Hay más. Bueno, vamos a ir dilucidando esto a medida que va pasando el programa, van pasando los momentos y todas las cosas. También tenemos... No para. Yo me cansé... ¿Vamos a hablar de Tinelli? No. Bien, gracias, por suerte. Toma un mate, Nico. Sí, ¿verdad? Yo me cansé, estoy pagando... ¿Cómo estoy, está el mate? El peaje, este es el peaje. Como no para, no el le mate quería iba dar para mate el pulpo y lo intercedí y me lo quedé yo. Bueno. Tomate el mate. Digo que estábamos en... Bien. Lo que estaba por empezar ahora, ni bien arrancaba el programa, pero yo decía que hay publicidad, la gente escribe, está vendido el programa, la gente escribe y quiere su publicidad. Yo ya expliqué cómo hacer una publicidad, la gente ya la puede desarrollando, pero yo además vio cuando va por la calle y dice acá disponible. Sí. Y está el cartelote gigante. El número de teléfono. Solamente un número de teléfono. Bueno, yo hice la maqueta de una publicidad que aplica para cualquier producto. Bien. ¿Comprende? Sí, no. Entonces, usted me dice, por ejemplo, ¿qué quiere vender? Quiero vender zapatillas. Zapatillas. Esta publicidad aplica para vender zapatillas. Bien, perfecto. ¿Usted qué quiere vender? Electrodomésticos de uso normal diario. Esta publicidad puede vender... electrodomésticos de uso normal diario. Un programa de radio, también. 30 segundos quiero vender, nada más. 30 segundos. Sí, de un programa de radio. ¿De un programa de radio? Sí, perfecto. También sirve esta publicidad. Es una publicidad que engloba la posibilidad de publicar cualquier producto que exista materialmente en el planeta Tierra. Es brillante. Sí. ¿Eso lo descubrió usted? Solo. Eso de la costa, el aire de lo la descubrí, costa. Lo descubrí solo... en un sí, rapto yo solito, de... mami, yo solito. Tengo alfajores de Santa Teresita. No los dejé mancos. No sabía si... No los dejé mancos. Pueden comer alfajores de Santa Teresita. Yo no sabía si esto se iba a hablar en una parte del programa. Dejen para los músicos después. Bueno. Además de tocar, quieren comer. Vamos, vamos a ingresar, Pulpo, si te parece. Vamos a ir ingresando al programa propiamente dicho. Y ahora que estamos en... Vamos a ir, no, todavía no, vamos a ir con Day, que quiero enterarme, qué va a pasar, qué pasó en los mundiales pasados, qué pasa ahora con la cuestión futbolística y cuántos días faltan para que empiece a pasar lo más importante del mundo futbolístico en la vida de una persona. En la vida de una persona. Sí. Sí. Viste que ahora quieren hacer el fútbol deporte nacional. Sí, bueno, una payasada. Marca, una marca, ¿no? Una payasada, bueno. El problema es que ¿por qué Argentina y no Holanda el fútbol nacional, ¿no? El deporte nacional. Porque el fútbol. Cualquiera. Claro. Acá nosotros ya tenemos el nuestro. En Inglaterra es deporte nacional el fútbol. Sí, pero porque fueron los primeros. El cricket, el pato es. Acá es el pato, fin. Es el un juego que no existía en ningún lado y lo inventamos. Exactamente. El pato. Con un pato muerto se jugaba. Jugaban los gauchos con un pato muerto. ¿Había que metérselo en la boca? No, o... no en la boca. Ah, no. Había que pasarlo por unos palitos. Pobre pato. El pato estaba muerto. Ya. Sí, sí, ya estaba pobre. Calculo pato. Que después lo harían. Sí, y se comía después, claro. Calculo eso que sí, algún pucherito. Bueno, Pulpo, mándame al momento day de la noche. Bien. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Primer bloque del programa propiamente dicho, Damian sentado a mi izquierda y arrancamos con las apostillas mundialistas del día de hoy. Tenemos arrancamos por el 86, habíamos quedado en el 82 el otro día. ¡Qué mundial! ¡Qué mundial! El 86, recordado por todos, vamos a ir después al 90 y vamos a terminar en Estados Unidos. El programa que viene quedan tres más y se acaban los mundiales, así que tenemos unas historias preparadas para... De acá que arranque la Copa del Mundo, después va a ser todo Copa del Mundo. Lo lamento, señores. Todo copado. Es así. Un domingo de campeones hoy. Campeones ¿sí? en diferentes deportes también, porque hoy salió campeón Nadal en el Master Series de Madrid. Uh-huh. Le ganó a Federer la final otra vez. ¿A Federer? Nadal ganándole a Federer en tierra batida, como dicen allá. ¿Qué es tierra batida? Tierra batida es polvo de ladrillo. Ah, mire qué bien. O arcilla, no como lo suelen llamar también. Pero en España le dicen tierra batida. Así que otra vez Federer perdiendo con Nadal en una final en polo. Sale campeón de Barcelona con un Messi de un nivel superlativo. Quedó a un solo gol de Ronaldo, entre los máximos goleadores en una sola temporada. ¿A un solo gol o empatado? ¿No? ¿Empatado? No. Empatado. A un solo gol de pasarlo, claro. Claro, no de romper el récord, digamos. Igualó sí, el récord, pero no lo rompió. Hizo dos goles, 4-0 ganó el Barcelona. El Madrid empató, así que con ese resultado es campeón. Es campeón del Inter en Italia con los argentinos. Ajá. Con un gol de Milito. Del campeonato italiano. Sí, señor, de la Serie A. Se cerró todo, che. Este domingo se cerró todo. Sí, falta en Italia, por ejemplo, falta definir el 22, juega Copa de Italia. Y al Inter también le falta la Champions. ¿Sí? Uh-huh. El Barcelona terminó su participación, o sea que Messi estaría a disposición de Maradona. Lo mismo la gente del Madrid. Y también salió campeón argentino juniors después de 25 años. Un aplauso para Argentinos. Un aplauso para el bicho. Toda la paternal de fiesta. Usted tiene un amigo que vive muy cerca de la cancha de Argentinos. Sí. Que debe haber vivido la fiesta muy de cerca. Es fanático. Bienvenido oyente número 11 en un momento. Entonces se van y vienen. Que vengan, que vengan los niños. Así que argentino después de 25 años con Borghi realmente levantando un equipo que no parecía gran cosa en los papeles. Uh-huh. Porque no había ganado campeonatos, Borghi. Borghi ha ganado campeonatos en Chile, ¿no? Chile. Pasa que vino Independiente antes. Y no finalista de Sudamericana también con la U de Chile. Ajá. Con el Colo-Colo. El tema es que es un plantel que no brilla en nombres, digamos. Pero armando una línea de medios como la de Mercedes y Ortigosa, a partir de ahí generando juego, levantando la moral de un pibe como Overman que... Estaba desaparecido. Overman, sí. Con el Chuco Sosa, que fue liberado de Independiente, lo mandaron a préstamo. El Tolo no iba a tener lugar. Gracias, no, vos no estás para jugar en primera, le dijo el Tolo y bueno. Claro, terminó siendo el goleador de Argentinos y la rompió, la verdad que la rompió. Y con un Calderón que termina una carrera. Récord de asistencia. Récord de asistencias también. Y un Calderón que termina su carrera con 40 años en un estado físico envidiable. ¿No juega la temporada que viene? ¿Sí? No, se retiró hoy Calderón. No sabía. Hoy Calderón se retira. Caldera, ¿cuántos así años? Así que la verdad que una linda alegría para la gente del bicho. Después de tanto tiempo y poder dar la vuelta. Y ahora, bueno, o sea, acá se cierra la persiana. Y todos mirando para adelante. Bien. Faltan 27 días. ¡Oh! Qué feo tema. Horrible. ¿Podemos y el de Shakira es peor, El tema de Gort para el Mundial. Vamos a hacer un tema para el Mundial. Continuamos con un tema. Componiendo un tema mundial. Nos vamos para atrás. Perdón. Nos vamos para atrás. Nos vamos al 86. Sí. ¿Sí? El 86 fue el mundial que marca que un país pueda disputarlo por segunda vez. Es la primera vez en la historia que un país organiza por segunda vez. En el 70, la gran selección de Pelé, campeona, el mejor equipo de todos los tiempos para mí. 26 años después llega, 16 años después llega a México una vez más el campeonato del mundo. La pregunta es por qué llega a México. Nuevamente. Acá hay una historia interesante de lo que pasó en el medio. ¿Por qué? Porque se designa a México como sede para el campeonato mundial del 86 debido a que Colombia renuncia a organizar el campeonato mundial. Iba a ser en Colombia, no en México. Ah, mira, no sabía eso. En primera instancia. Por eso está esta sección. Claro. Por eso está esta sección, exactamente. Era en México, en Colombia en primera instancia. ¿Qué pasó? Colombia había ganado legítimamente el derecho a organizar la Copa del Mundo en el sorteo que se realizó el 11 de junio de 74 en un congreso en Frankfurt. ¿Sí? Uh-huh. El apoyo de los holdings petroleros de Texas, de Estados Unidos, fue clave. Ellos querían que Colombia organizara el Mundial. ¿Por qué? Hicieron lobby. Es una buena pregunta. Pero evidentemente habría alguna especie de negocio en el medio, porque si no nos explica qué hace un holding de petróleo de Texas, de Estados Texas. Unidos, que ni figuraba ni en los planes. Exactamente. Del fútbol. O sea, ¿cuál es la razón? Bueno, le dejo el libre albedrío para que la gente decida cuál fue, porque realmente puede haber sido cualquiera. Un holding de petróleo es esa, ¿viste? El del Tigre, el Shell, por ejemplo. Por ejemplo. Exactamente. ¿Qué pasó? La renuncia no fue de motus propio, sino que fue forzada por la FIFA a principios del 82, debido a que las insistentes quejas por parte de uno de los gerentes de sus más importantes anunciantes, y acá les voy a dejar a ustedes que adivinen cuál fue el anunciante que está siempre en los campeonatos del mundo. De la cancioncita. A ver, les voy a dar una pista. Uno de los fabricantes más grandes de indumentaria deportiva, y para más datos, la empresa que siempre estuvo ligada al fútbol y siempre fue sponsor de los mundiales. La marca dueña del buzo que tiene puesto en este momento. Exactamente. Adidas. Exactamente. Adidas. No podemos decir marcas. Exactamente. Que se encarga de proporcionarle al mundial la pelota, ¿no? Una pelota diferente para cada mundial. No, o sea que no había pelota, sino los jugadores. No. Adidas viene a ser algo así como el gordito dueño de la pelota. Es el dueño de la pelota. ¿Y qué decía Adidas? ¿Por qué en Colombia no? Porque decía que en Colombia, escuche esto, 8 de cada 10 personas andan descalzas. Es verdad. No. Es una realidad. O sea que iban a vender zapatillas. Claro, en lugar de decir, bueno, andan descalzas, vamos a darle zapatillas y vendemos la marca, que todos los colombianos usen esa marca. No, ese no, ahí no, porque no tienen esta marca, ni zapatillas. No tiene ni para comprarla. Ni para comprarla. Sí. Y a eso le sumo a Adidas que existía inestabilidad política, claro, y la actividad de la guerrilla del M-19 y obviamente el narcotráfico. ¿Sí? Todas cosas que en Estados Unidos no hay. Y no, que en Sudáfrica no hay tampoco. No, y en México tampoco. Sudáfrica ahora... En México tampoco hay. No, no. En México los pobres usan ojotas, no andan. No, claro. Más vale. Ojotas a Adidas. Tiras, claro. A los 15 días, la FIFA, temiendo que uno de sus principales anunciantes históricos retire el apoyo al torneo, decidió que era preferible cambiar la sede. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron manos a la obra y le enviaron una carta a la Confederación Colombiana de Fútbol exigiéndole, para tener el mundial en su país, los siguientes requisitos. Escuchen. Contar con 12 estadios con capacidad mínima para 40.000 personas para la primera rueda. Otros 4 de 60.000 para la segunda rueda. Uh-huh. O sea, tenía que construir todo eso. 2 de 80.000 personas para el partido inaugural y la final del torneo. El congelamiento de las tarifas hoteleras para los miembros de la FIFA a partir del 1 de enero del 86. Pavada. No me aumenté y esto, precios, esto no es nada, ¿eh? Una torre de comunicaciones en Bogotá. Un decreto gubernamental para la libre circulación de dinero en todo el territorio colombiano. No, pero hasta ahí se meten. Y falta, y todavía falta. Locura. La adquisición de una flotilla de limusinas último modelo para la movilización de los ejecutivos de la FIFA. Claro. Y por último, una red de trenes que uniera todas las subsedes. Una loco, ¿qué quería que haga el los desarrollo? Los colombianos le dijeron, claro, mira, tenemos en 4 años 100.000 kilos, pero todo lo que te podemos, claro, ofrecer. Sí, mira, yo te pago en todo esto. Te pago esta en es esto. Nuestra especie. Mirá, acá y de esto hay un montón, bueno, pero lo otro... Usted está estigmatizando un pueblo, no, sí, Dikoski. Una payasada total. Viendo las condiciones que ponía la FIFA, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Teófilo Salinas, declaró, abro comillas, a Colombia le han impuesto condiciones imposibles. Vamos a ver si la FIFA presenta las mismas exigencias a otros países donde tenga las miras para que se organice el Mundial. Mientras tanto, el mundo está a la expectativa de lo que decida el gobierno colombiano. Sin darle tanta expectativa al mundo como la quería Salinas, el por entonces presidente de Colombia, Belisario Betancourt, le respondió a la FIFA en la tarde del 26 de octubre del 82. Betancourt, de la familia de los Betancourt. No, era el marido, ¿no? Digamos, no, el padre. El padre. El padre, ¿El padre era? De la desaparecida. De la raptada por la guerrilla. De la aparecida. De la aparecida hace poco, sí. ¿Sabes qué le dijo Betancourt? Le dijo, aquí no se cumplió con la regla de oro consistente en que el Mundial debería servir a Colombia y no Colombia a la multinacional del Mundial. Ajá. Por esa razón, el Mundial de 1986 no se hará en nuestro país. Nuestras necesidades reales son otras y no hay tiempo para atender las extravagancias de la FIFA y de sus socios. Muy bien. Muy bien, con mucha altura. Al día siguiente, no habiendo escuchado nunca aquella estrofa que compuso Joan Manuel Serrat, que dice, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio, Joao Belange le respondió indignado. Joao Belange en ese momento, presidente de FIFA. Tal cual. Resulta ofensivo que el presidente Betancourt se refiera a la FIFA tratándola de multinacional del fútbol. La FIFA no tiene la culpa si Colombia, a pesar de disponer de 12 años para prepararse, se confiesa incapaz de organizar la Copa. Creo que Betancourt debería ahora quedarse triste con esa situación y asumir la responsabilidad en vez de hacer críticas a la FIFA, que no hizo más que exigir una serie de obligaciones iguales a las que le hizo a España para el último Mundial. Claro, eso, ¿sí? Eso iba a preguntar, si habían exigido lo mismo para el resto de los otros países. Sí, pero está exigiendo a un país subdesarrollado y le está exigiendo a un país de primer mundo, digamos. Que tiene todo lo que Colombia lo que ya no pidiendo, tiene, que ya claro. Se lo había sacado a Colombia en algún momento. Lo que está pidiendo sabe que España lo tiene. Sí. ¿Sí? Dice Avalanche, tengo la certeza de que varios países van a querer organizar el Mundial, lo que evidencia que están equivocados con respecto al país de Belisario Betancourt. ¿Sí? Eso fue lo que respondió Avalanche. Por ende, el Mundial se pasó a México, y a todo esto México, a fines del 85 creo que fue, sufre un terremoto, sí, un terremoto de gran terremoto. Escala, en el cual algunos dicen que murió Rondamón, pero la verdad situación es que Rondamón ya había muerto antes, en el 85, de cáncer. Pero muchos dicen que Rondamón murió en el terremoto. ¿Cómo le dijo? Perdón, ¿cómo le dicen? Inventamos absolutamente es esa versión. Rondamón. Don Ramón, del Chavo. Don Ramón. Sí, pero ¿cómo le decía Rondamón? El Chavo Rondamón. Perdón. Me pareció que... Es muy chico. Es muy chico. Tiene 30, apenas 20 y nada de años. Así que esa fue la historia de por qué se organizó el Mundial en el 86 en México y no en Colombia. La pregunta es, ¿Argentina hubiese salido campeón en Colombia? Ahí con el Diego estaba contentísimo. Mm. Yo no quiero seguir en qué México. Qué buena, no, pero... Sigue, Diego, sigue. Complicado, ¿eh? Diego está bien de la... Complicado. Sigue dándole volaba. A diestra y siniestra. ¿Sabe cómo iba? Como un peor. No. Damian, un gran momento, ¿eh? Un gran momento. Continuamos. Tenemos pequeñitas y terminamos. Dale. ¿Qué pasó también en el 86? La expulsión más rápida en la historia de los mundiales. El uruguayo José Batista, el pelado Batista que jugaba en Argentina, no sé si se acuerda. Que no era el Checho. No, el hermano del Checho. ¿El hermano? No, mentira. No. Recibe la tarjeta roja por parte del árbitro francés Joël Quiniou a los 56 segundos de juego. Menos de un minuto, roja. ¿Pero qué fuera. Hizo? Pegó. Cometió una violenta falta contra Gordon Strachan. Que sacó y le dio borra. Aparentemente fue rápido, habría que buscarlo, después lo voy a buscar. Pero Gordon Strachan fue el que recibió la falta, que es un excelente jugador, después fue técnico de la selección también. Un coloradito peticito que es una máquina. No, el 90, ¿sí? Uh-huh. En el 90 es el mundial con menor promedio de goles. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho el de Suecia 54, el de mayor promedio, con 5.38? Uh-huh. Bueno, este es con 2.21. Valía ahí que el arquero la agarre con la mano. Penacho total. ¿No? Sí, todavía valía. Valía. Muy antifudo que el arquero la agarre con la mano. Sí, y 2.21, la verdad que bastante aburrido. Pobre. Catenacho a uno salían todos los partidos. Sí. En el 90 también aparece Roger Milla, que es el que ahora nosotros podemos ver en la publicidad de una... Que baila, que fue el primero que bailó, dice, no sé, bueno. ¿Qué pasó con Roger Milla en el 90? A los 38 años se convirtió en el goleador más viejo de una Copa del Mundo. Ah. El más viejo. Y rompería su récord en Estados Unidos de 94 a los 42. ¡Epa! Así que es el jugador. Hablamos del retiro de Caldera, mira Milla. Mira Roger Milla a los 42 en Estados Unidos, 94... No sé. Estaba bien anotado. Y si, a lo sumo yo tendría 56. Viste que, claro, que lo que... Nos anotan tarde, sí, a los morenos. A los chicos, los más chicos. O sea, sí. Es más grande aún. Sí, por eso, 56, 57 tendría. Hoy tenía a los nietos en la tribuna. Vamos a Estados Unidos. Estados Unidos, digo, Armando Maradona da positivo en control antidoping y es expulsado del torneo. Le cortaron las piernas. Parece que sí. Le cortaron las piernas y no lo dejaron entrar nunca más. No, aparentemente no, pero... Yo... Él dice, al cabo que ni quería, dijo una vez. Sí, al cabo que ni quería. Sí, nunca más pudo entrar a Estados Unidos. No. ¿Ahora entró? ¿De vuelta? Después entró por Canadá. Apuntan que entró por Canadá. Claro, porque claro. Hizo... Lleva, de mula. ¿Qué se llama? De mula. Casado vía Canadá. Hizo de mula. La pseudo Fedrina. Bueno, la cosa es que él dice que nunca, que no había tomado nada, lo cual es realmente incomprobable. Pero bueno, lo que se dice en ese momento también es que Grondona no saltó por él, que Grondona mucho no podía hacer para mí en esa situación. Y lo que es para mí seguro es que no fue Fedrina. Pero bueno. Usted está diciendo que tapó. Con Fedrina tapó otra cosa. ¿Dónde está la prueba? No, la prueba a mí se me hace muy difícil. A mí se me hace muy difícil pensar que alguien puede jugar. Yo entiendo mucho. Mucho estupefaciente sí. Puede servir para acelerar un poco la velocidad y todo eso. Pero me cuesta mucho pensar que alguien juegue bien o juegue mejor habiendo tomado cocaína. Claro. No le digo porque lo has probado, pero me resulta... ¿Sabe cuál es el tema? Se endurece la gente con la cocaína. Maradona, según propias palabras, comenzó a tomar cocaína en el 82, cuando jugaba en Barcelona. Sí. ¿Sí? Según sus propias palabras. La pregunta es, ¿él quiso consumir... En el caso de que lo hubiese hecho, ¿quiso consumir para jugar o consumió por parte de su adicción? Digamos. Exactamente, ahí está la pregunta. Difícil, dejamos este interrogante sí. Para que la gente lo piense. Otra desgracia, o mejor dicho, creo que la peor desgracia en un mundial, fue que el colombiano Andrés Escobar es asesinado en su país poco después de regresar del mundial por haber anotado un gol en contra frente a Estados Unidos. Recordamos sí. Siempre la imagen de Escobar. Sí. Escobar, de hecho, en el Estadio de América de Cali tiene una estatua hecha. Bueno, en Colombia se dan estos casos. El Palomo Zuriaga, también recordado, jugador independiente, usted lo debe recordar, el Palomo. Sí. También fue asesinado y también se dice que fue por una deuda de dinero con el narcotráfico y todas esas movidas. Bueno, al fin y al cabo, ¿no? Tenía razón la FIFA en no ir a Colombia. Bueno, ¿quién lo trajo a este? Todo redunda en lo mismo. Donde veo razón. Que hay un lugar, ¿viste? Claro, no importa. Sí, para sí, dónde sí. Vamos. Usted está pega. Usted está pega. Perfecto. Como dijimos antes, también recordamos a Roger Mila, que también fue el goleador, y contó con un promedio de espectadores por partido que fue el máximo. Estados Unidos. Esto lo habíamos dicho también la otra vez. El máximo promedio de espectadores por partido. La gente iba y no entendía. No. Yo voy a contar una pequeña anécdota del partido inaugural que juega Estados Unidos y Suiza. Sí. Partido terminado 1-1. La gente en el estadio terminó el partido y se quedó esperando que se definiera. Porque en Estados Unidos, usted sabe que el béisbol no hay empate. En el hockey tampoco hay empate. Siempre hay tiempo suplementario, ¿viste? Siempre en la NBA tampoco hay empate. Puede llegar a verlo en el fútbol americano, sí. Pero es muy raro porque se juega un tiempo de 10, una vez terminado el tiempo regular, y con cualquier gol de campo se termina. Entonces los equipos buscan el gol de campo, se ponen 30 yardas de la línea de meta, okay. De meta de in-goal, y... Como sabes, es una biblioteca. Y termina el partido automáticamente. Deportiva. Entonces, acá se quedaban sentaditos y los empezaban a echar. Claro, ya terminó. Le prendieron las luces. Pero no, ¿cómo? Dice, no, si no ganó nadie. Claro, no entendían cómo había terminado el partido en empate. Increíble. Eso habla del consumismo, ¿no? Tener una entrada para ver algo del que no entienden absolutamente. De hecho, es lo que ellos hacen allá. Ellos van a un partido y los partidos, por ejemplo, fútbol americano duran casi 4 horas. Béisbol puede llegar a durar 4 horas. NBA 2 horas y media, más o menos, promedio. Ellos van, compran papa frita, vuelven. Hablan con aquel, mueven, de repente mira a ver cómo va el partido. Si ganara $5,000 por mes, yo también haría eso, ¿eh? No sé qué tiene que ver. ¿Sí? ¿Haría eso también? Sí, sí. Muy bacán. $5,000 por mes, ¿qué haces? Más, comer, ¿qué querés? Muy bien. Excelente momento deportivo el día de hoy. Me he enterado de muchas cosas, mucho contenido político en situación, ¿no? Para que la gente no se aburra con solo la pelotita. Solo la pelotita. No es solo la pelotita, hay una gran cantidad de mafias detrás de esto también. Un montón. Bueno, 14 oyentes, los del 10, digamos, al 14, los saludamos en este momento. Siempre damos la bienvenida, claro, a todos los que se conocen. 14, 10, 9, 8. Bueno, vamos. Hay entonces, un mate por acá, ¿eh? Radio es repetir, a veces radio es repetir. Y digo que tenemos el tiro al facho. Vamos, dijimos que era Argentina de 40 y 50 años. Puede hacerlo. O sea, usted, si sabe cuál es. ¿Argentino el o facho? Argentina. ¿Un hombre o una mujer? Nacionalidad argentina, no dije el sexo. Ah, ¿le puedo preguntar? ¿Es hombre o mujer? No, no me lo puede preguntar, lo voy a decir. Después, quizás. ¿Es hombre o mujer? Si alguien, si no lo logran sacar, yo lo voy a decir. Cecilia Pando. Tiro al facho es, tiene entre 40 y 50 años, es de nacionalidad argentina. Astiz. Y dijo, en un momento dijo, que los militares en época del proceso defendieron la patria de la subversión marxista. Si eso no es facho... Es más facho que... ¿Facho dónde está? ¿Usted sabe quién es? Creo que no lo diga porque lo tiene que ganar la gente. ¿Y qué gano? ¿Qué gano? Moralmente, identificar un facho. Eso. Nada. O sea, empatar el primer puesto, porque esto es un ranking que termina a fin de año. Sí, Rocola tiene un punto. ¿A quién sacó? Beto tiene otro punto y Mariana tiene otro punto. Bien. Oyentes, así que estuvieron, igual, se estuvieron sumando mientras usted no estaba. Voy a dejar a los oyentes que ellos adivinen y de última, si nadie tiene... La lucidez, yo táctelo. La tiro, usted. ¿Puede repetir la frase? Bueno, dijo que los militares en época del proceso defendieron la patria de la subversión marxista. ¿Qué los parió? Claro, estoy pensando que es la subversión marxista, pero... Bueno, lo que defendieron, según este facho. Bueno, pueden hacerlo a través de egocéntrico@hotmail.com o a través del Facebook, que es egocéntrico web, ¿no? Le damos amistad inmediatamente y usted lo va poniendo. Y yo voy a poner ahora, en el Facebook pongo, quién... Es el está tipeando en vivo, atención. Hoy. Tipea en vivo. Y comparto para que la gente. Y comparte. Ting, ahí, está. Entonces debajo usted hace el comentario, ¿viste? Comentar y ahí va arriesgando. Ese es el lugar para ir arriesgando. El que primero lo hace gana moralmente. ¿Ya alguien arriesgó? Todavía no arriesgó nadie. No. Pueden hacerlo también por mail, que paralelamente funciona. Bueno, en esta semana yo me bajé, me estuve buscando unos videos, así siempre voy buscando cosas raras. Y encontré, ¿recuerda a Tony Bennett? ¿Alguien conoce a Tony Bennett? Tony Bennett. Un cantante norteamericano de la talla de Frank Sinatra, ¿no? Ese tipo de cantante. Una voz así, Maya Cero, es verdad. Pero se juntó en un dueto con uno que a mí personalmente me gusta en demasía, que es... ¿Físicamente le gusta? No. Claro, ¿cómo toca? Stevie Wonder. Ah, Stevie. Stevie Wonder. Que él gusta de mí... Pero no, lo porque no te puede le voy ver. A dar bola. No, y no te puede ver, no lo puedes saber. Bueno, se habló del casamiento. Supongo que por eso gusta en el programa. Se habló ya en algún momento. Estamos 100% a favor. Estamos 100% a favor. Sí, estaba seguro que este era un programa gay friendly. En realidad estamos a favor de la apertura. Dinámica. Ahí va a decir una barbaridad. De las nalgas. No, claro, anal, pero siga no. Estigmatizando usted, siga metiendo. Bueno, no, cada persona es un sujeto particular. ¿Qué quiere que diga? Pero ponen el común denominador. Pone a la gente, no diga nada. Me cayó el operador. El pulpo lo caga mal. Tiene 12 años y me calla, por favor. Te das cuenta. Bueno, resulta que encontré ese dueto, que es lo que vamos a escuchar ahora. Mientras se va a ir arrimando el grupo que ha venido hoy para celebrar y vestir con un moño rojo y pañuelo de seda. Y verde amarillo. Este décimo programa de la segunda temporada. Estamos en fiesta, señoras y señores. Y como estamos en fiesta, vamos a dejarlos con esta música. Exquisita de Tony Bennett y Stevie Wonder cantando For Once in My Life. For once in my life I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once, unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once, I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Someone warm like you who could make my dreams come true. For once in my life I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once, I have someone I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once, I can say This is mine, you can't take it. Long as I know I am love, I can make it. Once in my life, I have someone who needs me. I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. Once in my life, I have someone, I have someone who needs me. Wow, Stevie Wonder, Foe. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca, Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre, viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico. Una radio por internet. Deep in the night. Muy bien, Cortina, que viene a colación con el grupo que ya está sentado detrás mío. Digo detrás mío porque la disposición hoy está complicada del estudio radiofónico. Pero bueno, ya están todos sentados. Vamos a hacer una acomodación de este micrófono para que tome al señor pianista, el señor Truco. ¿Qué tal? Buenas noches, Truco. ¿Puede? ¿Cómo anda, maestro? ¿Bien? Bien. ¿Todo bien. En orden? Bueno. Antes que nada, les agradezco su presencia para el 10º programa de la 2ª temporada. No quiero dar la espalda mientras hablo, así que, no, mirá, soy como Badía. Ahora soy Badía. Me paro y hago el programa parado. Bueno, decía que han venido a tocar una música, mirá cómo sigo acá, una música brasilera, ¿no? Que es el choro. La gente de Straps que me ordena los cables. Listo, este lo voy a usar así, lo vuelco hacia ese lado y así sale la guitarra también. Decía que bueno, está Mistura y Manda aquí y viste, parezco un cantante de rock and roll. Y van a tocar Lloro, pero vamos a hacer una pequeña introducción de qué significa, de dónde viene y qué es el Lloro, brevemente, como para que el que esté del otro lado esté preparado a escuchar lo que van a tocar ustedes. ¿Está bien? Claro. Me mira con cara de... Y es difícil hacer algo muy sintético, pero bueno, vamos a tratar. Muy bien. Con las preguntas quizás vamos conduciendo me la parece. Cuestión. Sí. Por ejemplo, ¿nace en Río de Janeiro esta música? Sí, señor. Otra. Otra pregunta. Por 200 puntos. ¿Nace en zona de ciudad? ¿Nace en zona portuaria? ¿Nace en Los Morros? Urbano, netamente. Urbano. Sí, sí, sí. En la ciudad de Río de Janeiro. En la ciudad, no tiene nada, ningún componente rural ni indígena. Claro, es netamente urbano, como cualquier ciudad sudamericana, con la inmigración que tenía, uh-huh. Se da un un clásico ejemplo de mistura, casualmente, ¿no? De mezcla. Claro. De la cosa africana, eso de la música de salón europea, uh-huh, que es bien blanquita, por así decirlo. Uh-huh. Y bueno, y ahí es donde se entran a mezclar elementos y sale esto, que en realidad los primeros lloros no son otra cosa que música de salón europea, polka, yotis, mazurcas, etcétera, tocadas al modo brasileño. Uh-huh. Y después lo que se llama, que era una manera de tocar, que era llorosa. Claro, eso era con un... lloro es llanto. Es llanto, sí. ¿Y por qué? No porque sea triste, sinceramente, sino por el fraseo. Un fraseo similar al del tango, podríamos, ajá, para encontrar algún pariente. Por eso se empieza a llamar lloro a estas músicas por el estilo de tocarlas. Claro. Pero después se toma ese modelo y se empiezan a componer, ya se les llama lloros a las obras que se componen, ¿no? Eso ya a partir de 1900, más o menos. Muy bien. 1900, o sea, sí, principio del siglo. Arrancamos 1870 pasado. Y 1900 ya se establece como un género así. Pasa bien. Todo el siglo XX y bueno, hasta hoy. ¿Qué sigue? Que sigue con haciendo. Compositores nuevos y con... Y con ustedes. Y con nosotros que estamos acá. Bueno, vamos a ilustrarlo musicalmente, entonces. ¿Cómo no? Vamos a dar inicio, ¿con qué? Por ejemplo. Vamos a hacer un lloro porque hay distintos tipos, como sería también el tango, que hay tango canción, tango milonga, etcétera. Sí. Acá también hay lloros zambados, lloros lentos, mayilles, una variedad bastante importante de ritmos. Uh-huh. Este es un lloro zambado de Pichinguiña. Esto es como bien arriba, ¿es esto? O... Medio, sería, es un medio. Sí. Un medio, bueno, sí, escuchémoslo. Sí, sí, un no, clásico Pichinguiña es como hablar de un troilo, de una cosa así, ¿no? Una claro, figura. El número, un number one de. Totalmente, de sí, sí, central. Así. Muy bien. Bueno, meta. ¿Vos decís que en este agrego una musicalidad? Sí. Agarrá el tamborín. Si escuchan algo que está fuera de tempo o errado, soy yo que estoy molestando con el tamborín. Arrancás vos, ¿eh? Ah, sí. Mirá vos. Le pones en una... Thank you. Bueno, vamos ahora con una ronda de presentaciones tipo nombre, colegio, instrumento. Al piano, Truco, nombre y colegio, Truco, aunque el colegio haya quedado atrás. Quedó muy atrás el colegio, no me haga esa pregunta, mi querido amigo. Gabriel Truco, ¿cómo les va? Piano, un poco los arreglos también del grupo. Del grupo. Bien, por ahí. Mara, flauta traversa. El amigo Rocola acá, que conocido por todos los oyentes. Esteban Ibáñez, guitarra. No te veo con el cavaquinho, eso digo. No vas a tocar cavaquinho hoy. Hoy no. No nos darás el gusto. No. ¿Y el maestro? Ariel. Que estamos complicados. Maneiro. Estamos complicados con la garganta. El maestro Maclerva. El maestro Malerva, sí. Irlanda. Compañero de alguna emoción percusiva en los años pasados. Sí. Muchas gracias por la tocata. No es un disco, señores, ¿eh? No es un disco, aunque ellos recién acaban de terminar uno, acaban de terminar de grabar. Esto es en vivo, así como lo escuchan, aunque parezca mentira, porque suena todo muy parejito y se ve que está como... Hubo mucho trabajo de ensayo previo al disco, ¿verdad? ¿Hoy estoy ensayando? ¿Y todo el día antes de venir acá? No, es que el disco también se grabó. Lo mataron a Macleod. Acabo de... Vamos a hacer así que es más fácil. Listo, no, como Susana Jiménez. Decía que el disco se grabó de esta misma manera, como estamos tocando ahora, pero con, digamos, un estudio, con mejores micrófonos, pero... Un estudio, un gran piano y eso, pero... Esto. En vivo, así. Vivo. Como corresponde, dice. Como los que saben. Como macho. Sí. ¿Eh? Claro, lo manejo. Me dio miedo, un poco de miedo me dio. Asustó, ¿no? Bueno, hagamos uno más ahora, ya que estamos aquí ubicados. ¿Qué después preferís? Retomamos otro. ¿Qué onda prefieres? ¿Bajamos un cambio o subimos? Ah, me dice una apuesta. Me estás apostando. Yo subiría. Bueno, yo subiría. ¿Cómo no? Bueno, uno más. ¿Qué es lo que vamos sigue? Con un mayille, que es un ritmo que estuvo muy de moda también a finales del siglo XIX y que se sigue cultivando hasta hoy. Así que este es un mayille de Paulinho da Viola, gran zambista y compositor de lloros carioca, mayille Dugalo, que será una obra que tiene unos 20-25 años. Sigamos con Paulinho. Pulpo, ¿vos estás subiendo en este momento del Space? No. Bueno, pongamos el Space de Mistura en Facebook. No puede ser. Se complica si se cuelga, ¿eh? Bueno, vamos a tener que resolver problemas técnicos. Pero hay un Space. Y el disco está en vías de armado y todo eso. Ahí están ahí. Tengo una pregunta. Si se colgó internet, ¿esto sigue saliendo? Sí, porque la que emite es esta. La que emite el programa de radio es esta de acá abajo. Está parada. Sí. Esta. Por ahora está prendida. Esta emite. La que tiene las burbujas emite. Y acá el Pulpo maneja todo lo que tiene que ver con separadores, artística, el fondo este de Gafieira que están escuchando y todo eso. Bueno, el siguiente entonces, un Maxixe. Maxixe. Se escribe así. Maxixe, claro. Muy fácil de pronunciar. Maxixe. Maxixe Duca. Thank you.

eso es. ¿Cómo se rucha, no? ¿Cómo se rucha? ¿Qué manera? Está pidiendo micrófono, está pidiendo. Pide pista. Un micrófono más. Va, voy a traerle un headphone de esos que puede escuchar, pero además puede hablar así, ¿no? Eso, te voy a conseguir uno, ya esta semana lo consigo. Bueno, muchas salutaciones a través del Facebook para los muchachos que tocan. ¿Te sentiste en Copacabana? ¿Nuestra Señora de Copacabana? ¿Se llama así? Usted estuvo en Río Janeiro hace poco, ¿no? Bueno, se siente empapado. Bueno, pero estamos aquí para... Ya refrescamos la data. Pueden ir tirando una onda. Somos 17 escuchando, así que bienvenido de los 14 a los 17. ¡Bravo! Recuerden que hoy está el momento... Van a seguir tocando los chicos de Mistura. Se quedan unos minutitos más, así que hay unos temas más por venir. Y tenemos el momento... Que va a cambiar la radiofonía, ya lo dije, la radiofonía web es sobre la pantalla que ahora están viendo la señal de ajuste. Va a pasar algo que jamás pasó en ningún país de este globo aerosterráqueo. Es realmente es una cosa increíble lo que va a pasar. ¿Patentó? No, no se la van a poder, no lo van a poder creer. Bueno. No, yo solo sé lo que hago. La manera de patentarlo es poniéndolo al aire. Yo lo pongo al aire y ya lo y ya como el archivo ya guarda el día que lo hice, es un error, ya guarda todo. No importa, pero el próximo que lo haga, yo voy a decir yo ya lo hice en el año. Como hace Sofovich, ¿viste? Que él no, dice, no bueno, no, por pero Dios. El tipo dice, ah, pero esto yo ya lo hice en el 45. Esto ya se vio. Bueno, yo voy a hacer lo mismo. Todos van a aparecer copiones después de esto. Pulpo, no te pierdas, porque ahora tenemos que separar este momento. Tengo sentado al cocinegro, tengo sentado al invitado especial a mi izquierda. Y van a empezar a hablar de una comida totalmente innovadora, ¿eh? Algo nuevo en la culinariedad de la Argentina. Del mundo, va. Acérqueme, sepáreme este momento, por favor. Hola, amor, llegué. Hola, papucho. ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. Aunque no quieras. Pero esto hacerlo. Es una mierda. Pero yo. Mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? No confunda la pasarela esta llena de lentejuelas. Estoy para locutar. Porque hoy ha venido un tema serio, digamos, ¿no? Ya no viene más con esa zunga de lentejuelas rojas que habitualmente viene, sino que ahora viene bien vestido porque trajo un invitado importante. Quiero decirle bienvenido, buenas noches, cocinegro, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¡Bravo! El señor Miguel va a decir su apellido solo porque nos costó la interpretación del mismo. Wojciechowski. Bien, ustedes lo habrán oído, repítanlo. Es amigo de Dikoski. Sí, pero Dikoski es como argentinizado en algún punto. Este es difícil porque encima lo pronuncia bien, claro, entonces es muy difícil. Bienvenidos los dos. Entonces. Gracias. Y vamos a dar una apertura. Vamos a estar hablando de esta comida que me comentó hace unos minutos, la comida. Macrobiótica. Bien, tenemos cierta definición de lo que es la comida macrobiótica, abuelo de pájaro. Sí, es una la macrobiótica la creó, la fundó George Osawa, o sea, hay literatura hoy y hay cursos acá en esta ciudad de Buenos Aires y bueno, un poco autodidacta, un poco con una licenciada en nutrición, fue la que me asesoró y fue un antes y un después en mi vida, puesto que padecía algunos desórdenes del tipo fisiológico y los médicos no podían dar en la tecla. Entonces empecé a buscar algún tipo de solución y descubrí esta nueva tendencia y actualmente también estoy haciendo un curso de alimentación naturista, o sea, alimentarse con productos con vida. Ajá. Y bueno, empecé con esta macrobiótica, leyendo algunos libros, asesorado por esta licenciada, y bueno, finalmente estos problemas que tuve finalmente se fueron, ¿sí? Bien. No fueron mágicos, sino fue un cambio de vida en materia de alimentación. Hay dos cosas importantes en esto, que es, una es, se puede cambiar los hábitos alimenticios, porque uno vive acá y cree que, bueno, va a caer siempre en la mila con papa. No. Que va a ser un asado, constantemente va a estar comiendo. La vida es una sucesión de asados, decía un músico conocido. Y lo otro es que es a través de una nutricionista que resuelve un problema de salud. Eso también es importante, porque uno dice, bueno, voy a empezar a probar otras cosas y quizás va tirando, ¿no? Va pasando el tiempo y va comiendo una cosa a la otra y no termina de encajar en lo que realmente el cuerpo necesita. Por H o por B, ya lo hemos dicho, por fuera lo que sé que se necesita, o que cada organismo es diferente, buscar quizás la ayuda del profesional en esto es dar en el clavo más, más certeramente. Pero lo macrobiótico, vos me decías comida con vida, digamos. Exacto. Estamos hablando de plantas, imagino yo. No, nos vamos a comer una vaca al vuelo. Sí, quería aclarar, la nutricionista, la licenciada Bettina Lewin, que tiene una página web, asesora y da clases y cursos, estuvo 4 años en Brasil, en la Universidad de Muso, donde ella incorporó esta nueva modalidad. Si bien es licenciada en nutrición, estudió en una universidad, yo los denomino nutricionista holístico, porque ajá, aparte de lo que te enseña la medicina ortodoxa, ellos incorporan otras sabidurías milenarias, muchas traídas de países asiáticos y otras también autóctonas, ¿sí? Del Alto Perú, de los mayas, de los aztecas, que tenían un amplio y muy sólido conocimiento en materia de alimentación y que, bueno, los españoles acá no lo supieron aprovechar. Concretamente hay algunos de los ingredientes, por ejemplo. La cocina macrobiótica se basa en cereales, en verduras. Es compleja en cuanto al tema de cocción, porque lo arma a través de lo que es el yin y el yang, a través de los 4 sabores, los 5 sentidos, los distintos tipos de cortes en las verduras, en los distintos tipos de cocción, por ejemplo, un arroz yamaní. Para cocinarlo en verano no es lo mismo que en invierno, porque puesto que el cuerpo necesita en verano cierta alimentación y en verano no, una alimentación más liviana, más... En invierno más calorías, en verano más liviano. Digamos. Exacto, exacto. Entonces, bueno, en base a eso, este señor George Ozawa recuperó de su maestro, porque él también padecía... Y no recuerdo bien, no traje, pido disculpas si no traje el programa armado. No hay ningún problema. El tema, padecía una enfermedad muy, muy seria, y también en aquella época este señor asiático no pudieron ningún médico ayudarlo, y pese a después de haber perdido a sus 2 hermanas que fallecieron también de esta, no sé si era neumonía. No lo sé, después para el próximo programa lo confirmo. Bueno, pidió ayuda y este señor asiático le empezó a dar datos de cómo alimentarse. Y a partir de ahí él pudo encarar y afrontar su tema de salud a través de la alimentación. Ahora, a vos particularmente, alimentarte así con este tipo de comida, ¿te cambió un poco el humor, la energía? O sea, en el día estás un poco... ¿resistís más a lo largo del día la jornada laboral, por ejemplo? ¿O después de terminar de trabajar te vas a hacer otra actividad y podés... ¿Te cambió de cómo venías comiendo antes la actividad diaria? O sea, ¿tenés más energía para hacerla? ¿O es lo mismo pero te sentís mejor...? Sí, es una concientización. Creo que es una tendencia que dentro de poco todos lo vamos a hacer. Tal es así, los grandes entendidos en esta materia dicen que el futuro de la humanidad, o sea, los futuros médicos van a ser estos nutricionistas holísticos, ¿sí? Ajá. Eso van a ser nuestros futuros médicos, por lo que está padeciendo el consumo y lo que es comer y no alimentarse. Y bueno, la macrobiótica es básicamente cereales, son verduras. La dieta se compone básicamente en 60% de cereales, siempre una ensalada, una sopa de verduras. Y saber combinarlos. Por ahí, para los que son o respetan la medicina occidental o se llevan por esa tendencia, es lo que se llama alimentación disociada. Para los que estamos un poquitito más en el tema, es estrofología, que es cómo relacionar los alimentos y que el cuerpo los pueda bien asimilar, ¿sí? Ajá. Y obviamente, respondiendo a tu pregunta, sí, hay un cambio en cuanto a que el cuerpo se comporta de una manera más armónica. Sí tenés más resistencia en el tema de si querés hacer deporte, en el sueño, en el descanso, que eso siempre, aparte de ser higiénico, es necesario. También va acompañado con, porque hice también, lo suspendí un poquito por mis cargas horarias en otras actividades, el tema de la meditación. Ajá. Y todos los que estamos pasando esto, y ya mismo en el curso o en otros institutos también, te cambia en cuanto al carácter. O sea, el hecho de que ya una persona no coma carne de ningún tipo, va a ser menos agresivo. Claro. Eso te lo puede decir cualquier médico de la medicina occidental, ¿no? Ajá. Que tarda. Hablábamos la semana, no la pasada, sino la anterior, que habíamos hecho el arroz yamaní, sí. Me acuerdo, de que los vegetales en 20 minutos, media hora, eran digeridos, y claro, la carne a veces dura entre 12 y 20 horas ser digerida. Entonces, como que uno, todo el cuerpo está en actividad mientras está comiendo. Yo no lo rehuso igual a un rico asado, le voy a ser sincero. Sí. Pero a mucha gente le funcionó ese cambio, sí, de alimentación, ¿eh? El argentino, nosotros los que vivimos en este país, tenemos como el que les habla, usos y costumbres. Y bueno, hay que no cambiar, o sea, no sacar un modelo por otro, sino transformarlo. Esto llevó hace muchos años en mi vida que lo llevo haciendo. Algunas cosas admito que me han costado un poquitito más, como el tema de dejar los lácteos y los quesos, que uno dice siempre por el calcio. Y bueno, esa es una falacia que nos venden los mercados, el marketing, porque, y lo dejamos para otro programa, que es lo que hace la caseína en el cuerpo humano. Entonces, también soy docente y asesor en alimentos y bebidas, y sé cómo se elaboran los alimentos. He ido a establecimientos a lo largo y a lo ancho de la Argentina en materia de elaboración industrial, artesanal. He participado en clases que llevamos gente de un instituto importante de Acasuso a un alumnado a un frigorífico. Cómo es el proceso desde que el animal ingresa al mismo hasta que están en esas cajas de cartón en los grandes supermercados. Exacto, sí, o para después exportar, ¿no es cierto? Entonces, también cómo ese ganado ha sido alimentado, cómo ese alimento también, si ha sido natural o ha sido artificialmente enriquecido. Bueno, todas esas cosas que después se traslada, una breve síntesis, a nuestras futuras enfermedades. Entonces, padezco esto, me pasa esto, tengo alergia, tengo diabetes. Todo eso se cura. Tiene que ver mucho con la alimentación. Bueno, un gran segmento diferente que conocemos, que siempre estamos dando recetas en este lugar. Lo felicito, Cocinegro, por haber tenido la idea de ampliar este segmento. Era para que la gente también sepa alternativas, otras facetas de la alimentación, del arte culinario. Acá Dikoski se sale de la vaina. No, por favor. No sé si ellos concuerdan, si lo conocen seguro, pero una persona que por ahí quiere probar esta comida y que es más difícil de hacerla. Yo tuve dos amigas que trabajaron como mozas en un restaurante que se llama Osawa, que por ahí lo conoces, que por eso también se llama el nombre, que es de comida macrobiótica. Ajá. No me acuerdo bien la calle, ahora lo podemos buscar en la Ciudad de la Paz. Internet. Ciudad de la Paz y Federico Lacroce a dos cuadras. Claro, no sé si está. Yo una vez comí o dos veces empanada de pollo y otra cosa ahí. Para probar, está bien. Ahí. Bien. Bueno, pero hay un lugar donde podemos ir a investigar. somos mitómanos mucho. Esta comida es todavía más fácil que la cocina que nos que mamamos a través de los inmigrantes y de los criollos y es más fácil. Inclusive en este nuevo curso que estoy haciendo que trata sobre crudivorismo o vegano, todavía es más fácil y próximamente voy a hacer un curso de cocina sin cocina. Y les digo que practico deporte, tengo un profesor que se llama Maxi, que es mi profesor en ciclismo, y tuve un nutricionista deportólogo, ¿sí? Muy serio, me hicieron mediciones antropométricas. Está afilado el hombre, está sí. Afilado en todo sentido. Entonces, después, para cambiar ese modelo, y digo yo, por mí, voy a tener el mismo rendimiento y... comiendo verduras, claro. Comiendo cereales, y bueno, en verdad después de todo este proceso que lleva tiempo, hay que estar preparado mental y espiritualmente también para hacerlo, hoy lo superé. Superó el rendimiento que... Hoy con 45 años estoy entrenándome para futuras competencias, y así dicho por mis profesores y otras personas especializadas que me han visto en pista o trabajando con la bicicleta, wow, ¿no? Entonces creo que, y hay mucha gente, hay una movida muy grande a lo largo y a lo ancho de la Argentina, y en Buenos Aires es un boom. Bien, se abre una puerta entonces, se abre una puerta. Vamos a dejar eso, nosotros siempre vamos dejando links y la información en el Facebook. Podemos buscar alguna receta que en el segmento del cocinero vaya en este sentido, y una búsqueda, algunos links para interiorizarse. Después cada uno irá haciendo su camino de ingresar o no en este mundo, en esta nueva puerta, digamos. Perfecto. Muchas gracias, Miguel, por habernos prestado tu tiempo y haber entregado tanta información y esta nueva posibilidad. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, espero volver y por ahí aportar un poquitito más, y termino diciendo lo que dijo Hipócrates, no sé si ustedes se recuerdan, que es el padre de la medicina moderna, y dijo que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Muy bien, estuvo bien Hipócrates. ¿Espejo? Helado. Bueno, preguntaban cuál era el beneficio más inmediato cuando cambia el alimento, cuando cambias la si hay algún, porque hablabas de un proceso, ¿no? Sí. ¿Hay algún beneficio inmediato que hayas experimentado vos o que sepas de? No hay nada inmediato porque cada humano es un mundo, ¿sí? Lo importante es trazar una meta y seguir y no medirse con respecto al otro, no es una competencia, sino es una competencia consigo mismo, una concientización. A partir de ahí, asesorarse con un nutricionista. Si vuelvo a estar invitado, voy a traer más material o gente que me asistió, que me ayudó, o literatura, o el instituto que actualmente estoy cursando, porque también me hice una limpieza, ¿sí? Una limpieza de colon, que eso llevó varios días. Epa, eso ahí, ¿ya? Es una limpieza, ¿me suena? Por dentro, es una limpieza por fuera. O sea, sí, también está el tabú del hombre por ahí, que te hagan una limpieza de colon. Bueno, pero es un tabú. Hay que abrirse la posibilidad. Pero a través de esa limpieza de colon eliminé piedras, ¿sí? Ajá. Entonces no tuve que pasar por un quirófano, no tuve que pasar por medicamentos. Y bueno, y vuelvo a decir, en aquella época también hacía meditaciones en Núñez con un grupo de gente de Osho, una discípula de Osho. Entonces fue un todo, es un todo, es un cambio, y en los cambios, estas transformaciones más que cambio, es de adentro hacia afuera. Muy bien. Bueno, muchas gracias Miguel por esto, y vamos a volver después de un tema musical que voy a pasar yo, Pulpo. Vamos a volver con el momento cúlmine de este programa, la innovación tecnológica de la que venimos hablando. Espero sigan todos ahí. Cerramos entonces este bloque de Cocinegro. Cocinegro, ¿alguna sugerencia para la semana? Quería compartir esto con los oyentes, y bueno, vamos a en la próximo programa vamos a traer algo para morfete, algo para comer interesante. Sí. Bueno, muchas gracias entonces, y vamos con One Drop de Gilberto Gil. Y volvemos en instantes. they made the world so hard. So hard. Every day we got to keep on fighting. Fighting. They made the world so hard. So hard. Every day people are dying from hunger. People are dying. Starvation. People are dying. Lamentation. But read it in Revelation. You'll find your redemption. The touching got this majesty, for we no one, no devil, philosophy. Give us the teachings of this majesty, for we no one, no devil, philosophy. Feel it in the one drop, and we still find time to rap, making it one stop. Vamos a dejar esto de cortina, el tiempo apremia, son 21 y 26, casi media ya. Quiero cerrar el tema del facho, del tiro al facho del día de hoy, que es, ya dijimos que los militares en época, dijo este personaje, facho del día de hoy, que los militares en época de proceso defendieron la patria de la subversión marxista. Dijeron, el progresismo cultural dijo, el progresismo cultural de izquierda, viola sistemáticamente los derechos humanos, dijo. La gente lo está copiando en Google en este momento. No, porque está tergiversado un poquito para que que nadie lo saque al toque. Parafraseado. Dijo también que los militares del proceso son presos políticos en este momento. Pobrecito. ¿Sí? Y no se les reconoce los derechos constitucionales. ¿Qué lo parece? Mirá vos cómo son las ahora cosas. Un dato de color entre tanta oscuridad, Se quiso unir a los cacerolazos en Belgrano, ¿se acuerdan de los cacerolazos que hicieron en Belgrano? Ahora, estos, no el de 2001, sino ahora, estos ahora, últimos. Ahora. Sí, en el marco de la protesta agraria, ¿no? Y al reconocerla en la manifestación, los vecinos del barrio le dijeron que vaya a su casa de vuelta. O sea, no lo quieren ni los fachos clasemedistas del cacerolazo. Bueno, reconocerlo. O sea, que está muy a la derecha. Fue candidata a diputada. Sí, ya lo dijo dos veces. Dije es una mujer, ¿no? Que es una mujer. No dije que es una mujer, lo digo ahora. Es una mujer. ¿Candidata a diputada? Sí, nacional por el menemismo porteño. Ya se sabe. Menemismo porteño. Bueno, me toco huevo. Palito joder. Ortega. Obtuvo 3% de los votos, Ojo, Ojo. Y pueden ir arriesgando en Facebook. Ya dejé el lugar ahí. Pueden ir arriesgando. ¿Quién es el facho de hoy? Está puesto ahí, ustedes van poniendo, o en egocéntrico@hotmail.com, que vamos a ver si hay alguna entrada nueva. Ahí tenemos unas cuantas, pero ya tiraron, por ejemplo, Esteban tiró. ¿Qué tiró? Lea el asunto. Dice, negro, quiero que sepas. Le está doliendo. Quiero que sepas que no tiene nada que ver conmigo a pesar de la similitud de mi apellido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el apellido? El apellido de esta persona es Esteban Villalpando. ¿Cómo? Esteban Villalpando dijo, quiero que sepas que no tiene nada que ver con mi apellido. Por lo de Villa. La similitud de mi apellido, dijo Esteban Villalpando. Él arriesgó. Sí. Y no te voy a decir si acertó o no, porque hay que seguir arriesgando hasta el final del programa. Tire. ¿Cómo le y el que arriesga... puede llegar a ganar. ¿Y qué pasa si hay múltiples ganadores al final del programa? Y Si hay múltiples, ganarán varios. No, no. Pero gana, igual. Gana el de horario. Pésimo concurso. No, no hay gana manera, por horario. No hay manera, horario. Claro, no hay manera de que sea porque uno lo envía y el Facebook o Hotmail dice la hora, en claro, el momento sí, que lo mandó. Sí. Bueno, así que. Gana el que. Gana viene, siempre, el, que claro. Primero, el que primero acierta, gana. ¿Me puedes pedir algo? A ver, me dice. Sí. El Ustream. ¿Qué pasó? Sí, quiere, una le está que ponga una frase en el Ustream. Ah, el metamensaje. Pero no, ahora el Ustream no se ve el metamensaje. Está muy chiquito, no se ve. No se todo ve. Cambia, esto es moderno. Pero cambio. Y este es el momento. Hay, en este momento hay 15 oyentes que van a vivir la experiencia más grande que hayan vivido jamás en la radiofonía web. Ya lo he dicho al principio del programa y lo sigo diciendo ahora y lo sostengo. Y les digo ahora, Pulpo, está todo preparado. Tecnológicamente está todo preparado. Miren. Miren fijamente. ¿Puedo mirar yo? ¿Yo qué computadora miren veo? Fijamente esta computadora. El inicio. Ah, yo voy a ver. De esta nueva era. No entramos todos. Fijamente, la parte de arriba dice en este momento hay una señal de ajuste, pero. Fíjense, por ejemplo. Vamos a. Espera, tengo que agarrar, tengo que salir de acá. Le dolió muchísimo, tengo que salir de acá, tengo que salir de acá. Suspenso. Momento tenso de la noche. Y acá tenemos. Minuto doble en el aire. Vamos a ir poniendo el cue. Y aquí se hay va. Hay unos cuantos viewers. Tenemos, está sumando cantidad de viewers. 15 viewers. ¿Qué son los viewers? 11 viewers. 12. Estamos, se está cargando esta nueva radiofonía. Vamos a un adelanto nada más. Voy tirando. Tuc. Esto, por ejemplo. A ver. Voy tirando un adelanto y ya estamos. Lo tiró, ¿eh? Ya estamos. Lo tiró. Ya estamos. Vamos a sacar. No lo sostiene más. Esto. Lo tiró. Y. Sale, espera, sale y vale. Este es el momento. Se cargó, no. Hay seis personas click, mirando clip, una computadora. Transition to cue clip. ¿Cómo y habla inglés? Le damos play. ¡Oh! ¿Pasó? Shh, silencio. Atención. Está empezando a pasar. ¿Está empezando a pasar? ¿Está empezando a pasar? ¿Está cargando? ¿Y qué pasa? ¿Arranca? No sabemos. ¿Está ensayado esto? ¿Lo ensayaron? Está queriendo salir. Está queriendo salir. Esto en la práctica salió bárbaro. Lo practicamos tres veces. Ahí va. Salir. Ahí va. Y sale. Salió. Uy, es un bebé. Me agarra no, la gente. Están viendo. Puede ser que sea un poquito corto, que se corte, pero en este momento están viendo una prueba piloto, un video. Haciendo? Está todo el mundo viendo. Un video. Por un lado escuchan la radio, por otro lado están viendo un video de cha cha cha. 4 minutos. De un momento. No, no, no. Un momento. Estamos todos diferente. Como atónitos. Pero, ¿no? Como medio entre incrédulos y desesperados. La gente lo está viendo bien, ¿no? Tenemos poca señal y no estamos tremeando como corresponde. Pedí que nos digas. Que la gente nos diga si esto está saliendo bien, si ustedes lo están viendo, es un buen momento o se fueron. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Pizzería? La gente está conectada, ¿eh? La gente no se ha desconectado. Tenemos que hablar del video, ¿qué tenemos que hacer? Espera, no, no. Dejemos que vaya pasando, ya en un momento final, va a terminar. Hay gente. Díganos cosas, por favor. No. Telescuela técnica no es telescuela técnica, es no. Heladería a los dos pelados. Porque esto no. Acá hay Está emitiendo. Che. ¿Y esto sin audio? ¿Qué pasa, Lo llamo, boludo. Esto es un embole. No. Hay helado, ¿sabes? Pero la gente. Si dejamos muerto acá. No sé, pero tendríamos que hablar de algo. Dejen escuchar. Mientras sigue corriendo, esto sale. ¿Pero sale solo el video o el audio también? Sale video y audio. ¿Por qué nosotros? Porque este es un monitoreo. Queda un minuto y ya veremos cuáles son las repercusiones. Ustream no es lo mismo que Ustream, pero se corta un poco. Pero quedan apenas 20 segundos. Bueno, ya ha terminado ahí. Espera que puede ser que alguno todavía tenga unos segundos. Espera que todavía tenga unos segundos alguno. Viene con un poco de delay. Perdón. Ahí. Ya está. Esto automáticamente. Volvemos a la señal de ajuste. Automáticamente. Espérelo. Déjelo. Ya está. Bien. Poneme la cortina. Qué manera de innovar, Ahí va, y este fue el momento radiofónico. Ahora, espera. Fue cero radiofónico. Voy a decirte algo. No es radiofónico porque es radio webfónico. Claro. Es una cosa nueva, hay que acostumbrarse incluso de este lado. Pero ahí es lo que no entendí. Yo, oyente, ¿qué hago? Miro un video durante unos minutos. Sí, ¿por qué? O sea. Está bueno, no, está bueno. Aparece en su casa, usted está en su casa, se acerca sí. Y tiene ahí el video que empieza a pasar. Nosotros vamos a poder hacer, por ejemplo, proyectar un corto. Y hacer de cuenta que estamos en el cine, por ejemplo. Claro, y nos vamos a sentar todos enfrente de la computadora a ver el videíto del cine. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí. Entonces, esta es la increíble innovación tecnológica. Que nos diga yo la quiero, gente, conocer, que... quiero conocer cómo se vio. A ver si llamo para quejarme o no. Quiero ver cómo se vio del otro lado. Si se vio muy cortado. Si no pudieron seguir el hilo del show. ¿No? Y todas esas cosas. Si se escuchaba mucho lo que decíamos nosotros, ¿qué es más rápido, ¿no? Que nos hablen por Facebook. Recibo. O por Hotmail. Por Facebook es más rápido. Por favor, pero por que Facebook, el que no tiene Hotmail, acá tenemos abierto Hotmail y lo vamos viendo. Pero no, lea bueno, los mails, por favor. Tiene un montón de mails, léalo. Este ha sido el gran momento. Vamos a llamar a los muchachos los de músicos. Mistura. Se van a vamos ir, a llamar señor. A los músicos. Que ellos terminen este bloque y estos 10 programas, la fiesta de los 10 programas. Quiero decir que es. Un gran momento este que hemos vivido acá con una innovación tecnológica de increíbles proporciones, de vanguardia. Que el día de mañana esto va a andar mejor, yo sé que va a andar mejor. Todo, fue la primera vez. Es la primera vez de todas las veces. Antes se cortaba también. Había 5 oyentes nada más, era el tope que teníamos. Ahora es, infinito, quién sabe, infinito. Bueno, así que, bueno, han escrito. ¿Qué hace quién? Cristóbal Bastos, porque pusimos el link del Space en el Facebook nuestro, para que ustedes puedan escuchar todos los oyentes. Bueno, nos sentamos nuevamente. Entonces Mistura se aproxima nuevamente al estudio, y mientras ellos se acomodan, nosotros vamos cerrando este concurso. La última pista es... Bueno, alguien ha acertado, no voy a decir quién ni cuándo, pero lo último que voy a decir es que su marido, el marido de esta mujer, es editor de una revista que reivindica, ¿no?, la guerra, digo, entre comillas, de los 70, ¿no? Y ahí está ya el nombre a flor de piel de mucha gente. Muchas pistas hemos dado. Ya sentados, estamos todos ubicados. Mucha partitura. La partitura que va y que viene. La partichela. Acá, el maestro, usted maestro no usa partitura, ¿verdad? No, no. Esto. Se conoce los temas de memoria acá el maestro. ¿Le parece? No, yo... Dice que es más fácil tocar el pandeiro. Yo quiero que me dé algún ribete rítmico en este momento. ¿Eh? Vamos a ver. Muy bien. Adelante entonces, cerrando musicalmente este momento. Mistura a live en los estudios. A estudio lleno, sí. Como corresponde a la fiesta de los 10 programas. ¿Qué vamos a tocar ahora, Don Truco? ¿Puede comentar? Gracias por la invitación. Por favor, a ustedes por venir. Placer estar ¿Tenemos aquí. Fecha? ¿Tenemos fecha próxima? Sí. Tenemos fecha próxima, sí. 12. Día 12 de junio. En la biblioteca de Saavedra. 12 de junio. En Cruzando Caminos. Nosotros siempre hacemos difusión de ese espacio. Cruzando Caminos en la biblioteca Cornelio Saavedra, ahí, ¿cómo se llama la calle del Boulevard? García del Río. García del Río, a 2 cuadras de Cabildo, no para el río, sino hacia arriba. Se ve muy grande, toda rosada, y está muy bien puesta. Hemos tocado en alguna oportunidad con otra, acá con el amigo Rocón. Sí, sí. Y es un muy lindo lugar para ir a visitar. Y esto va a ser en el marco. ¿No podremos decir la premisa, la primicia, o no podremos decir? Bueno, después le preguntaremos a la gente de prensa. Ahí tenemos 15 de junio, Casa do Brasil, Callao de 400. Junio. Todo esto está en el Space, todo, ¿verdad? Sí, está todo. Todo está en el Space. Sí, la claro. Gente puede entonces acercarse ahí para cuando van el ustedes Space, a tocar. En la página, el que quiere crearse las fechas. Uh-huh. Estamos ahí. Muy bien. Adelante entonces con... Nos despedimos con un lloro lento. Un lloro bien llorado, como dijeron los cariocas. Uh-huh. De Jacobo Bandolín, que se llama Falta mi voce. Falta mi voce. Bien franelero. Exactamente. ¿Cómo decías que era? Bien franela. Yo... es una gran cortina musical de un momento amoroso, ¿eh? Yo digo, sin dudas, ¿eh? Bueno, agradezco. Qué sutileza, maestro, para decir lo que ha dicho. Qué sutileza. Nuevamente les agradezco la presencia en estos. Esto es una celebración, la que estamos teniendo. Es para un momento fino también. No es una cosa. No, es una franela grasa, ¿no? No. Es un gran momento, Por eso dije, es un momento de amor. ¿No? Y les estaba agradeciendo por estar aquí en los 10 programas de esta segunda temporada, 22 programas en lo que va de la existencia de este programa y de esta radio, que es casi lo mismo en sí, ya estamos grandes. Y tenemos, espera, vamos a confirmar acá, ya tenemos unas confirmaciones. Han adivinado o resuelto el acertijo del día de hoy de quién era el facho del día de hoy. Que es, lo sacó el amigo Esteban Villalpando y justamente la señora que nos tocaba en cuestión era Cecilia Pando, ¿no? La conocemos todos, más o menos. Sí, eso, ella era la facha del día de hoy, que ya la han acertado. Esteban, el ganador moral del día de hoy. Entonces, muy bueno, Marita, te amo. Dice Ezequiel Trota, un mensaje hacia los adentros. No vale ese. Bueno, se acaba. Este es el momento final del programa. Y... ¿qué promesa me comí? El cuentito. Bueno, pero lo vamos a dejar en parrilla. Bueno. Para la semana que viene, porque estamos llegando a las 10 de la noche. Y ya hay que ir a comer. Mañana es lunes, ¿viste cómo es esto? Vamos a dejar igual la música. Para que los que quieran seguir escuchando... esta sintonía web puedan disfrutarla. Y vamos a dejar, yo el otro día dejé una música venezolana, que es un grupo de jóvenes que se llama Dame Pa Matarla, que parece que Chávez le produce los discos básicamente, pero no deja de estar linda la música, está muy bien. Y además Chávez nos cae bien, ¿no? Muy bolivariano, ¿sí? Mira. La cara que tú pusiste cuando este son tú presenciaste. Tú crees que no me acuerdo lo que dijiste. Mucho sabor, mucho ritmo, color, ¿viste? Bueno, vamos a dejar con eso, Dame Pa Matarla. Y nos vamos, despedimos estos 10 programas. Gracias a todos los invitados, hoy somos una multitud dentro del estudio, lo cual nos alegra. Gracias a Dikoski que vino, se dignó a venir después de mucho tiempo, ¿eh? De acá, nuestro abrazo. Y Pulpo, gracias a todos, como siempre. Hasta el domingo que viene, 8 de la noche será. Adiós. Bolivariano en la América entera se está concretando. La fuerza venezolana está creciendo, impresionando. Pero tú te descuidaste. Y ahora vengo descargando. Pero tú te descuidaste. Y mi santo está ahí bailando. No te tengo rabia ni resentimiento. Está claro que no sabes del talento. A pesar que me has tratado como un excremento, seguiré firme con mi pueblo dando aliento. Lo que está a simple vista no necesita anteojo. Se te ve la rabia, la envidia, el enojo. No importa, mis hermanos, te hacen un despojo para que tu mala vibra no se reproduzca como piojo. Con la plata de todos, haciendo feria, mientras que en el barrio avanza la miseria. Pero decidí aplicarme a esta materia para purificar a mi pueblo de las bacterias. Como tú, que antes decía, allá va el vago. Y ahora te gusta la música que hago. Siente la magia de estos magos que hicieron que tu hija dijera lo amo. Menos mal que la mezcla no funcionó. De haber sido por ti todo el mundo dijera no. Afortunadamente esto revolucionó la música nacional, el folclore y hasta el hip hop. La salsa, el sabor y nuestra esencia. El cuatro, el folclore, la resistencia. El bajo, la base, la inteligencia. El timbal, lo espiritual y la creencia. Las congas, la alegría, la docencia. El bongo, la inocencia, la paciencia. La flauta, la inclusión de la invidencia. Y otra cosa que nos une es el amor y la conciencia. No somos culpables de cruzar fronteras y que la música que hagamos guste donde quiera. Hacemos música para la esfera, siguiendo los pasos de nuestro padre, Ali Primera. L-U-E-G-H-A-C-H Cherebe abrace kokohi kohi Omola de filini cheribi Oluso boawa Ago Ago Te pedimos humildemente Jesucristo Recibe Dios Santo de nosotros tus hijos La fuerza de la fe Donde se regocija la virtud de nuestras creencias Y bendigan entidades de luz este proyecto Para que el verbo de la palabra cruce fronteras del entendimiento De un pueblo que clama por la paz A la domo tiahua A la docha domo tiahua A la domo leaví En el amado la Que no me acuerdo cuando escuchaste y te burlaste Soy el que madruga y el que se trasnocha Voy surgiendo de mi barrio sin palancas y sin mocha Mi frente suda, el cuerpo se me zancocha Y como si fuera poco tú me pagas con tres lochas Yo siento orgullo del trabajo que construyo A mí no me estés gritando, yo no soy empleado tuyo Trabajo para mi familia entre el suburbio y el murmullo Y ante la mala energía fluyo Se acabó el embudo, se acabó No, pero yo no probé los alfajores, es otra cosa. Ah, está frío el mate. ¿Vos también estás mal? Eso por meter cualquier... No metas cualquier cosa en el baño. Pero ¿Y si no hay Napalea? No hay diario, no hay revista, no está paparazzi. ¿Qué crees que le diga? ¿Te acordás del baño, vos? Un libro. La etiqueta de... la etiqueta de shampoo. ¿Sabés quién lo inventó esta jodita de hacer que nos vamos al baño? Aquí... No, porque hace mucho que no venís. Buah. Entonces, mirá, que... Yo te digo si te acordás, mirá, pintamos un poquito, lo arreglamos. Yo no lo veo con la pérdida, la plomera cómo anda. Yo me acuerdo de la plomera. Ahora cambiamos. Vino Ramón, se llama ahora. No, qué traicionero. Trabaja bien, sea. Trabaja bien. Está siempre acá, lo único. Yo vengo los domingos, está siempre acá. Para mí se quedó. Sí, está que ocupa. ¿Y qué pasó con la plomera? ¿Puedo preguntar? No sé, creo que... Si no se come, ¿dónde? ¿No? ¿En el baño? Che, ¿quién está en el inodoro? ¿Quién está sentado ahora? Estaba yo, pero... Me olvidé de poner papel higiénico. No, ¿Negro, la toalla la estás usando? Sí, pará. Pero... ¿Me apretás un toque? Un poquito mojada. ¿Qué se come mientras se baña? Y sí. Me tengo que ir a trabajar ahora. ¿Me vas a dejar el trono o te pensás ser rey toda la vida? Vos? Dame 10 minutos. 10 minutos. ¿10 minutos? ¿Qué pasa? Pero es un toque. No, sí. Es el queso. Trae dos trapos también, por favor. Grandes. Yo necesito que alguien me traiga papel. ¿Tu hermano fue a comprar? Tengo esta hoja media dura, pero voy a abrir a la bandita que no sé qué hizo. A mí me dijo que quería, a mí me dijo que quería el baño, pero yo me senté. Yo no daba más. Ah, ¿trajiste papel? Sí, ¿cómo andas? ¿Trajiste papel? Fíjate si te sirve esta, a ver. Es de alto gramaje. A ver. Esta es. Gracias, Rocco. Con esta me arreglo, calculo. La cagada, ¿sabes cuál es? Que daría una crema. Toma, agarrá el alfajor, toma. Agarrá. No, que resbala, el nylon resbala, no te limpia nada con eso. Pero el... Che, ¿lo puedo comer? ¿Cómo habrá salido el momento? Si somos una bocha acá adentro, loco. Sí, para los oyentes. Che, alguien se copia. Hola, sí, Nicolás. Llamá a alguno que no te quiera. Para mí se vio. Che, Ramón, Ramón parece que quiere que le pagues. Ramón, ¿qué hace Ramón? Yo necesito un poquito de plata, que tengo que ir a comerla ahora. Tiene que ir a comerla ahora, dijo. ¿Quieres comer acá? No, tengo que ir a comer viviendo con la patrona. Viviendo en el baño. Bueno, puede tener un tipo viviendo en el baño. ¿Y dónde quieres que lo ponga si no tengo otra habitación? ¿No tiene casa? Pero esto sigue roto acá, aparte. Pasa que Nicolás no me dio plata y ahora yo necesito comprarle y viste comerle ahora. ¿La conoce a Ramona? ¿La tuvo un trato con Ramona? ¿Cuál? ¿La de la vuelta a la casa? La plomera anterior. Yo no quiero meter cizaña, pero ¿la conoce? No, sí, a mí me dijeron que yo era el primero, boludo. Bueno. Escuchame, bueno, sacalo este chabón, sacalo de acá. No, yo no, pero sí, lo que hiciste con mi baño. Recién me hice bote y nace a volver al baño. Lo inventé yo. ¿Por qué no sé si te acordás? ¿Qué baño? ¿Quién puso un gratis micrófono? ¡Mira cómo cayó ese! Ese sorete, mira cómo cayó. Cayó un cico, ¿viste? No podés poner el micrófono ahí. No. Uy, boludo. El próximo baño tiene que ser en vivo, así con video y todo. Mucha gente, no. Un baño ahí, como 9 personas en el baño. En vivo. Ahora pensamos cualquier cosa. No hay mal lugar acá. Sí, che, en serio, chicos. Ahora mismo lo estamos. Por en suerte, vivo, sí, ya terminó el programa. Propósito. ¿Cómo pusiste? ¿Qué pusiste? Estamos grabando. Pero boludo, yo me acabo de tirar tres cargas subterráneas. Los pantalones, lo agarrás con los pantalones en los tobillos. Ahora Radio Web. ¡Bienvenido, oyente 8! ¿Cómo el gente? ¿Qué dijo? No, che, muchachos, este yo estaba cagado. ¿Sabés lo que te merecí? No, está. Pero. No, no, no, esto para vos. ¡No! ¡No! ¡Le pegué! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Voy que voy! ¡Voy que voy! ¡Voy que voy! Voy que voy, con cañazón, sí. Voy que voy, a malecón. Yo. Voy que voy, voy con mi son, sí. Voy que voy, a malecón. Yo. Voy que voy, con cañazón, sí. Voy con mi son y suelto la improvisación. Que conste que este arte yo lo hago es de corazón con mi canción. Yo me fui pa' malecón, tú sabes, con mis panas a vender la cañazón. Se llama Cañazón nuestro disco. Música folclor como Cheo Hernández Prisco. Suena en la radio, suena en la disco, pero esto es más difícil que matar un burro a pellizco. Voy que voy, a malecón. Voy que voy, voy con mi son, sí. Voy que voy, a malecón. Voy que voy, con cañazón, sí. Voy, a la playa yo me voy. Yo me voy, que voy, burra, pa, pa, pa. Voy.